no veo ninguna garantía de que los diputados estén todos presentes con el operativo demencial que metieron a partir de ayer. Estos tipos están todos locos, Patricia Burri está psiquiátrica, no sé qué tiene en la cabeza, cómo puede haber pensado en que esto que está haciendo, poner miles de policías, prefectura, gendarmería, carros de asalto, no sé qué está pensando que puede pasar. Así que lo primero que tenemos que hacer es llegar al Congreso. No descarto que esto también tenga que ver con impedir o por lo menos complicarle la llegada a los diputados. Y una vez en el Congreso, me parece que hoy nos vamos a enfrentar a otro escándalo que ya lo estoy percibiendo, que es la mayoría con la cual van a querer sacar la reforma previsional. El reglamento es absolutamente claro. Para tratar la reforma previsional en estas condiciones, a dos días del dictamen, tiene que conseguir 160 votos para tratar el tema. Es decir, para poner en consideración de la Cámara, tienen que conseguir los dos tercios. Después, si consiguen los dos tercios para tratar el tema, lo aprueban con mayoría, con la mayoría simple, con lo que aparentemente tienen, que serían 129 votos, que es justo el quórum. Claro. Pero yo lo que percibo es que van a sesionar con quórum, es decir, van a abrir la sesión especial con 129, y a la hora de tratamiento de la reforma previsional no van a hacer caso al reglamento que exige dos tercios, se van a hacer los estúpidos. Hasta ahora estoy pensando, me parece que todo indica que van a hacer eso, lo cual va a ser motivo de otro escándalo.